Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Raniero Cantalamessa, franciscano, predicador de la Casa Pontificia, es decir, del Papa y de sus colaboradores, estuvo en Argentina dándonos unos ejercicios espirituales inolvidables. Pude participar en dos oportunidades, uno en 1995 en Embalse Río Tercero y otro en el 2006 en Villa Giardino, cuando el padre Raniero comentó el Evangelio de Mateo 10:37, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Interpretando este texto, Cantalamessa hizo una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿por qué la cruz? Y respondió el padre Raniero sabiamente: Jesús en el Evangelio nos habla de la necesidad de tomar la propia cruz. Pero ¿cómo hacer comprender esta palabra a una sociedad como la nuestra, que opone el placer? Partamos de una constatación. En esta vida, placer y dolor se suceden con la misma regularidad con la que a la elevación de una ola en el mar le sigue una depresión y un vacío capaz de succionar a quien intenta alcanzar la orilla. El hombre busca desesperadamente separar a esta especie de hermanos siameses, de aislar el placer del dolor. A veces se hace ilusiones de haberlo logrado, pero por poco tiempo. El dolor está ahí, como una bebida embriagadora que con el tiempo se transforma en veneno. Es el mismo placer desordenado que se retuerce contra nosotros y se transforma en sufrimiento. Y esto es una lección que nos viene de la crónica diaria, si la sabemos leer, y que el hombre ha representado en mil formas, en su arte y en su literatura. Un no sé qué de amargo surge de lo íntimo de cada placer y nos angustia incluso en medio de las delicias, escribió el poeta Lucrecio. El placer en sí mismo es engañoso porque promete lo que no puede dar. Antes de ser saboreado, parece ofrecerte el infinito y la eternidad. Pero una vez que ha pasado, te encuentras con nada en la mano. La Iglesia dice tener una respuesta a este que es el verdadero drama de la existencia humana. Ha habido desde el inicio una elección del hombre, hecha posible por su libertad, que le ha llevado a orientar exclusivamente hacia las cosas visibles ese deseo y esa capacidad de gozo de la que había sido dotado para que aspirara a gozar del bien infinito que es Dios. Al placer, elegido contra la ley de Dios y simbolizado por Adán y Eva, que prueban del fruto prohibido, Dios ha permitido que le siguiera el dolor y la muerte. más como remedio que como castigo, para que no ocurriera que, siguiendo a rienda suelta su egoísmo y su instinto, el hombre se destruyera del todo a sí mismo y a su prójimo. Dice Cantalamesa, hoy, con la droga y las consecuencias de ciertos desórdenes sexuales, vemos cómo es posible destruir la propia vida por el placer de un instante. Así, al placer vemos que se le adhiere, como su sombra, el sufrimiento. Dice el padre Raniero, Cristo por fin ha roto esta cadena. Él, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz. Hizo, en resumen, lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hace cada hombre. Resurgiendo de la muerte, él inauguró un nuevo tipo de placer, el que no precede al dolor como su causa, sino el que le sigue como su fruto. El que haya en la cruz su fuente y su esperanza de no acabar ni siquiera con la muerte. Y no solo el placer puramente espiritual, sino todo placer honesto. También el que el hombre y la mujer experimentan en el don recíproco, en la generación de la vida y al ver crecer a los propios hijos o nietos. El placer del arte y de la creatividad, de la belleza, de la amistad, del trabajo felizmente llevado a término, todo gozo. La diferencia esencial es que es el placer, en este caso, no el sufrimiento, el que tiene la última palabra. ¿Qué hacer entonces? Termina diciendo, no se trata de ir en busca del sufrimiento, sino de acoger con ánimo nuevo el que hay en la vida. Podemos comportarnos con la cruz como la vela con el viento. Si lo toma por el lado adecuado, el viento la hincha e impulsa la barca por las olas. Si en cambio la vela se atraviesa, el viento parte el mástil y vuelca todo. Bien tomada, la cruz nos conduce. Mal tomada, nos aplasta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.